44 días de cuarentena, para ser rigurosos, 44 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, con resultados positivos si se compara la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, ¿no? España, por ejemplo, tiene 46 muertos cada 100.000 habitantes y Estados Unidos casi 14. Brasil 2, aunque duplicando los casos muy rápidamente, y nosotros 0.4 casos cada 100.000 habitantes. En este séptimo, desde la gente en cuarentena, volvemos a reafirmar que la única manera de luchar contra la pandemia es con solidaridad, y nadie se salva solo. Así comenzamos nuestro Desde la Gente de hoy. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Una de las gravísimas consecuencias de esta pandemia provocada por el coronavirus, el COVID-19, es su impacto negativo sobre el trabajo, sobre la cantidad de personas que están ocupadas, que tienen un trabajo registrado debidamente. Y al respecto, leíamos días atrás, en una nota que publicó Página 12, una información suministrada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que advirtió que unas 1.500 millones de personas, casi la mitad de la fuerza laboral formal en el planeta, podrían perder sus trabajos debido a la crisis sanitaria y también económica como consecuencia provocada por la pandemia del coronavirus. La OIT, que como sabemos depende de las Naciones Unidas y que reúne en forma tripartita gobiernos, empresas y sindicatos, elevó por estos días sus proyecciones de pérdida de puestos de trabajo hasta el equivalente a 305 millones de empleos, solo en el segundo trimestre de este año 2020. Además, se calcula que unos 232 millones de empresas de comercio mayorista y minorista, están en serio peligro de cierre, al igual que 111 millones del sector turístico, 51 millones de la rama hotelera y 42 millones de otros sectores. Son cifras realmente enormes, tremendas, porque de esto no se sale fácilmente. Más adelante, este informe de la OIT dice que millones de empresas en el mundo están al borde del colapso, carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Y si no se los ayuda ahora, sencillamente perecerán, alertó en un comunicado el director general de la OIT, Guy Ryder. En Alemania y Estados Unidos la crisis no pasa inadvertida. Precisamente el gobierno de la República Federal Alemana anunció una previsión de caída del Producto Bruto Interno del 6,3%, lo que implica la mayor recesión de su historia. Las consecuencias de la pandemia del coronavirus llevan a nuestra economía, tras 10 años de crecimiento, hacia la recesión, explicó el ministro de Economía Peter Altmaier y agregó que para contrarrestar sus efectos se dispone de un paraguas sin precedentes de más de 1 billón de euros. Claro, se trata de la principal economía de Europa. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Bueno, en términos muy parecidos a lo del ministro de Economía alemán, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció que la economía del país se contrajo a un ritmo anual del 4,8% en el primer trimestre de este año, debido, claro está, al impacto negativo de la pandemia. La cifra, dicen, resultó ser más negativa que la que preveían los analistas, quienes habían pronosticado que el recorte iba a ser del 4,1%. Estamos hablando del Producto Bruto Interno. Y para el segundo trimestre de este año se espera un descenso todavía mayor, ya que el gasto de los consumidores, que representa casi 2/3 de la actividad de la economía estadounidense, se redujo un 7,6%, lo cual representa el mayor descenso desde 1980. En síntesis, no cabe ninguna duda que el panorama, el escenario que dejará esta crisis sanitaria económica, laboral también, afecta de manera particular, aguda, a los sectores más postergados o a los sectores con menores capacidades en materia de ahorro, de consumo, sobre todo a los trabajadores. De modo que el debate que antes de que se desatara la pandemia giraba en torno al futuro del trabajo, tema, recordemos, que hemos comentado en algún editorial de nuestro programa y que mereció el año pasado, en el centenario de la OIT, una actividad conmemorativa importantísima, conjunta entre la Organización Internacional del Trabajo y la Alianza Cooperativa Internacional, debate, decíamos, acerca del futuro del trabajo, teniendo en cuenta la incorporación de la robótica, los procesos de automatización de todos los procesos productivos. Ahora, además de eso, que era una tendencia, está la situación que va a quedar como un tendal gravísimo una vez que se retire la pandemia. En resumen, esto nos lleva una vez más, y desde nuestro programa lo venimos reiterando, al análisis de un replanteo profundo de la organización económica y también política para democratizar la economía, para darle mayor protagonismo a la ciudadanía, algo de lo cual vamos a tratar en nuestro programa en un reciente documento emitido por el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos, como siempre, una cordialísima bienvenida a la distancia. Esta vez, en esta oportunidad de aislamiento social preventivo y obligatorio, más distanciados, pero con el vínculo de nuestras ideas compartidas, de nuestras esperanzas, y transitando, como decía muy bien Mariana al comienzo del programa, el 44º día de aislamiento, 44º día de cuarentena. Hay que cuidarse y ya sabemos que nadie se salva solo, solo podemos hacerlo solidariamente. Y yendo al programa de hoy, les contamos que ayer se celebró el Día Internacional de los Trabajadores, como todos los primeros de mayo desde 1889, en el que se recuerda y homenajea a los mártires de Chicago, aquellos sindicalistas, anarquistas, ejecutados por reclamar por una jornada laboral de 8 horas. Hoy, aquí en Desde la Gente, Ana Grondona centrará su columna en el primero de mayo y sobre el final del programa. Vamos a ver cómo está la situación y cuáles son las urgencias del cooperativismo de trabajo en el marco de la pandemia por el COVID-19. Como siempre, en Desde la Gente tendremos varias sugerencias y recomendaciones para ir pasando de la mejor manera esta situación de aislamiento social. También tendremos un recorrido por las nuevas formas que la cuarentena impuso a los músicos, que están generando cosas muy, pero muy interesantes. Y en la habitual columna de géneros de esta semana, Victoria Freire y un informe muy especial. La pandemia por el coronavirus tiene a maltraer a todo el mundo, pero los desaciertos en varios países son notables. Con el analista y periodista internacional Alberto López Girondo analizaremos los casos de Estados Unidos y de Brasil, países gobernados por dos personajes incalificables como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Y por su parte, nuestra compañera Silvia Porritelli sigue indagando cómo van afrontando la pandemia y cómo se van adaptando a los tiempos las diferentes cooperativas. Hoy nos acerca la experiencia de los trabajadores de la cooperativa gastronómica Ale Ale. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Los derechos de los trabajadores no se negocian. Ese es el lema que identifica a los integrantes de la cooperativa de trabajo Ale Ale. Pioneros en la recuperación de un establecimiento gastronómico en la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la emblemática cooperativa celebran hoy los logros alcanzados luego de 7 años de resistencia, lucha y crecimiento. Nosotros reinauguramos el restaurante ya con la cooperativa formada, todo con el marco legal como corresponde. Inauguramos acá en septiembre del año 2014. Andrés Toledo, mozo y actual presidente de la cooperativa de trabajo Ale Ale. Y desde ahí entonces, bueno, nosotros nos ocupamos de la administración, de trabajar siempre en forma conjunta, de ir viendo cómo nos podemos ampliar, de cómo mejorar, mejoramos la calidad, mejoramos la atención, recuperamos los ingresos a través de los trabajos y el esfuerzo que vamos haciendo todos los días, ¿no? Desde ese entonces hasta la fecha, todo lo que se logró es impresionante. Fundado en 1998, Ale Ale era reconocido como un espacio tradicional de la gastronomía del barrio porteño de Villa Crespo. Fue en 2012 cuando la vida de sus trabajadores se transformó notablemente. En ese momento, los dueños del lugar, que también gerenciaban otros restaurantes, intentaron vaciar Ale Ale. Alertados por la caída de uno de los establecimientos del grupo empresario, los trabajadores de Ale Ale decidieron ocupar el local de la calle Estado de Israel al 4500 para evitar la pérdida de sus fuentes laborales. Pero lamentablemente la antigua patronal ya tenía previsto desarrollar en ese sitio un gran negocio inmobiliario. Es por eso que los trabajadores gastronómicos organizados decidieron iniciar una nueva etapa autogestiva en un local de Palermo, ubicado en la calle Cabrera, esquina La Valleja. Esa resistencia y esa garra fueron las que llevaron a que restaurantes del grupo y otros de la ciudad de Buenos Aires tomaran su ejemplo de recuperación cooperativa, como señala Andrés Toledo, presidente de la cooperativa de trabajo Ale Ale. Cuando recuperamos Ale Ale, somos como los pioneros en la gastronomía, ¿no? Teniendo en cuenta que en la gastronomía tiene un sindicato que justamente hace todo lo contrario de lo que es representar a los trabajadores. Y a medida que iban teniendo problemas los restaurantes, en aquel entonces, cuando nosotros recuperamos Ale Ale, no iban al sindicato, venían a Ale Ale a asesorarse, a ver cómo podían hacer lo que nosotros hicimos, porque ellos, al vernos a nosotros, es como que veían algo exitoso, algo, mirá, todo lo que lograron. Y nosotros, desde nuestro lugar, siempre le mostramos el camino, le decimos que no es fácil, que nadie te da la certeza de que te puede funcionar, pero si lo intentan, todo es posible. Como recién comentaba Andrés Toledo, la cooperativa no encontró respuesta a su problemática en el sindicato gastronómico. Fueron los vecinos, diversas organizaciones sociales, además de varios funcionarios públicos y legisladores, quienes acompañaron el proceso de resistencia. Pero el gran paso se dio gracias al respaldo financiero que la cooperativa recibió del gobierno nacional de ese momento, de la mano del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAE. Ahora el presidente de Ale Ale, Andrés Toledo, habla sobre la importancia de un Estado presente para la recuperación de empresas y para mantener las fuentes laborales. Se dicen, ¿por qué el Estado le tiene que ayudar? El rol del Estado es importantísimo porque cuando el Estado interviene es importante porque te vas a sentir respaldado. Y cuando hablamos de subsidios, cuando un subsidio está bien puesto, es un éxito porque nosotros fuimos subsidiados por el Estado nos ayudó a comprar equipamiento, nos ayudó a trasladarnos, nos ayudó a refaccionar este local. Y nosotros cuando vinimos acá éramos 40, ahora somos 50. Quiere decir 50 puestos de trabajo, 50 familias que hoy día es sostenida por Ale Ale. El Estado fue el motor de arranque para que nosotros nos motivemos y veamos las cosas claras y podamos salir adelante. Y nosotros tenemos la obligación de compensarle con esto, mostrarle de que no solamente fuimos buenos resistiendo y enfrentándonos a la fuerza pública, que también somos buenos gestionando y creando puestos de trabajo. A lo largo del tiempo, además de mantener acondicionada su nueva casa, la cooperativa renovó buena parte del mobiliario y la vajilla del restaurante. Y más allá de los vientos en contra que debió enfrentar en los últimos 4 años, con aumentos desmesurados de tarifas y persecución fiscal, el restaurante recuperado abrió en su terraza un pintoresco espacio cervecero. Según Andrés Toledo, todas estas propuestas apuntan a un objetivo de crecimiento solidario. Lo escuchamos. Siempre buscamos la forma de buscar alternativas, digamos, como para poder incorporar un poco más de trabajadores. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en busca de un nuevo local, queremos inaugurar otro Ale Ale, y de esa forma ir demostrando que lo único que queremos es generar. Generar para que la cooperativa y el cooperativismo siga creciendo, para que haya una distribución de riqueza con equidad, con igualdad. Nosotros acá, por ejemplo, todos los trabajadores, desde el chico que está lavando plato hasta yo que soy presidente, todos los retiros son en partes iguales. Nadie se lleva un centavo de más. Y que si crecemos, vamos a crecer todos en forma pareja. Nosotros creemos en la distribución igualitaria, en que todos podemos crecer y todos podemos vivir con lo necesario. Que nadie se merece más que otro, porque todos somos iguales. En esa proyección de crecimiento y mejora continua está la iniciativa que lleva adelante la cooperativa de apoyar a su secretario para que realice un curso de chef. Por otro lado, con la misma impronta solidaria que le dio origen a la entidad, Ale Ale se propone promover experiencias similares en otros sitios del país, como comenta el presidente Andrés Toledo. Seleccionamos un compañero que es el secretario acá, lo charlamos, no comprometimos, se comprometió él para estudiar, porque no había forma de liderar el mercado o liderar más adelante sin estudio. Entonces él se puso a estudiar, se cargó encima, la cooperativa lo bancó, la parte económica, lo que sería la cuota. Entonces él este año se está recibiendo de chef. Y es importante eso porque eso nos va a abrir, digamos, el camino para nuevas creaciones, nuevos platos, viajar a otro país y traer nuevas ideas. Y la idea es abrir una leal en cada provincia. No es que queremos poner nosotros los locales con un fin de lucro. Cada local que se vaya inaugurando, cada local que se vaya construyendo, una vez que se recupera la inversión, todo lo que se genera ahí, todo lo que se siembra y se cosecha ahí, se queda ahí. Según cuenta el presidente de Ale Ale, el camino emprendido desde el año 2012 ha sido largo y esforzado, pero muy fructífero. El dirigente también señala que el aprendizaje más importante que tuvieron los cooperativistas fue comprender que la distribución de los ingresos debe ser equitativa y que es indispensable que todos los integrantes de la entidad crezcan juntos. No solamente son 7 años de aquella lucha y de aquellas noches de resistencia, son 7 años de mucho aprendizaje. Aprendizaje en aprender a comprender al otro, la empatía hacia el otro compañero, de ayudarse uno al otro. Creo que en eso nos ha cambiado un montón. Anteriormente, cuando trabajamos bajo relación de dependencia, nosotros veníamos y cada uno se ocupaba de su sector y el de al lado no le importaba. Hoy día todos vamos para el mismo lugar y todos tenemos algo en común, que es sacar adelante la cooperativa más allá de la diferencia que podamos tener. Entonces, cuando se presenta algún obstáculo o algo, es algo tan lindo porque nos ponemos todo al frente y todos vamos encarando en forma conjunta. Y es eso, y voy a seguir haciéndolo hasta que me dé el cuerpo, le digo, porque es algo tan lindo trabajar para el otro. Y tan gratificante, digamos, ver que todo el mundo puede crecer. Desde que nosotros arrancamos, el que se pudo comprar sus 0 kilómetros se compró, el que pudo comprarse la casa se lo compró, el que arregló la casa, otro que pudo hacer su emprendimiento paralelo a esto lo hizo. Entonces esa gratificación que tenemos es gigante. Hoy, imposibilitado de abrir sus puertas por las medidas impuestas ante la pandemia del coronavirus, Ale Ale, el restaurante recuperado por sus trabajadores, cerró sus puertas a la atención al público, pero reforzó el servicio de delivery para tratar de mantenerse y también para colaborar con las medidas de aislamiento. Para conocer más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo Ale Ale, se puede visitar su sitio web. Tome nota, por favor, cooperativaaleale.com.ar. También en estos tiempos de aislamiento social se pueden hacer encargos al teléfono, tome nota de vuelta, 4861-9065, le reitero, 4861-9065, o también los pedidos pueden hacerse vía el Facebook, que es Ale Ale Cooperativa. Con la cooperativa Ale Ale tenemos un cariño especial que es mutuo, es recíproco, porque cuando nos tocó ejercer el cargo de legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsamos un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria el local que tenían en Villa Crespo, que en ese entonces ocupaban los trabajadores, en una esquina clave de ese barrio populoso. Finalmente, después de convertirse en cooperativa, los trabajadores abrieron el restaurante en Palermo y el proyecto de ley no avanzó, porque ya no tenía razón de ser. Esto fue en el año 2013. ¿Qué sucedía? Y que los dueños del local, del espacio físico, querían hacer un negocio inmobiliario. Y por eso el intento de desalojo que tratamos de impedir junto con muchos vecinos, con otros legisladores de distintas procedencias políticas partidarias. Incluso hicimos lo que llamaríamos el aguante, previendo que en cualquier momento venía la policía a desalojarlos. Pero, felizmente, no hubo que atravesar esa circunstancia tan traumática. Cabe decir hoy que en aquella esquina de Villa Crespo, poco después de la mudanza de la cooperativa, se levantó un enorme edificio. Los dueños hicieron un formidable negocio, pero los trabajadores consiguieron constituir una cooperativa que ya es emblemática también hoy en día en el barrio de Palermo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Pancho Varona es un compositor y músico español que desde la década de los 80 trabaja junto a Joaquín Sabina. Con él colabora en la composición de muchos de sus temas más populares, además de participar en sus giras. Y en estos tiempos de aislamiento social, en los que muchas veces nos proponemos hacer esas cosas que siempre decimos que queremos hacer, pero para las que no tenemos tiempo, les recomendamos que desempolve esa guitarra que quedó en el ropero y tome unas clases con Pancho Varona a través de la plataforma de YouTube. Hola, se me había ocurrido esta mañana que podía dar unas nociones de guitarra en estos tiempos de aislamiento. Así que es una forma de pasar el tiempo, compartir anécdotas, canciones, conocimientos, aunque yo soy mal profesor. Así que en 20 minutos a ver si puedo explicaros algunas cositas sobre canciones que conocemos todos, o por lo menos muchos de vosotros conocéis. Los videos se buscan como clases de guitarra en tiempos de aislamiento o en el canal de Pancho Varona. Son cursos muy básicos, pero muy interesantes porque, entre otras cosas, Pancho Varona cuenta anécdotas de cómo compusieron las canciones con Joaquín Sabina. Muy divertido y muy recomendable para estos tiempos de aislamiento. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde ahora mismo y aquí. Desde la gente. Desde la gente. Hacia donde quiera que estés. Música. Música. Parte de mi alma parte a tu encuentro. Así comenzaba su recital Jorge Drexler en el Teatro Popular Melico Salazar de San José de Costa Rica el 13 de marzo. Con el teatro vacío, Drexler ofreció el concierto por las redes sociales y cantó una canción que compuso ese mismo día para hacer referencia a la pandemia. Es más lindo con ustedes, pero las ganas de tocar, la única manera que se las puede quitar alguien es tocando. Así que aquí estamos haciendo el concierto a pesar de los pesares epidemiológicos. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe. con este concierto desde un teatro completamente vacío y transmitido por Facebook e Instagram. De algún modo, Drexler inauguró lo que luego sería un modus operandi de muchos músicos a lo largo y ancho del planeta, que vienen ofreciendo conciertos o publicando canciones en sus redes sociales para hacer más llevadera la cuarentena. El concierto completo de casi una hora y media se puede ver en distintas plataformas, como por ejemplo en YouTube. Cerramos este bloque con el tema con el que Drexler dio por concluido su recital en Costa Rica. Me voy a despedir de este concierto tan peculiar, y sin más, voy a cantar una canción que se llama Movimiento para ustedes. Y cuídense, lávense las manos, cuiden a los suyos, y démosle una paliza al virus este que nos está, al virus cabrón este que nos está rompiendo los esquemas. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Y vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, güey. De ningún lado del todo. Todos lados un poco. Oh. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en este séptimo Desde la Gente encuarentenado, una palabra, un neologismo. En verdad, seamos precisos, en este séptimo día Desde la Gente en aislamiento social obligatorio y preventivo. ¿Por qué? Y claro, para seguir cuidándonos entre todos y todas y para lograr que la famosa curva siga en esta meseta que hasta el momento estamos logrando precisamente trabajando en forma mancomunada. Pues bien, ¿cómo seguimos ahora en el programa? Y, por supuesto, con Ana Grondona, que como todas las semanas nos entrega su profundo análisis. En la columna de hoy, Ana Grondona y el Día Internacional de los Trabajadores. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Hola, buen día a todos y todas nuestras oyentes. Seguimos haciendo el programa en condiciones de pandemia y bueno, en esta oportunidad, también por la fecha, repasando cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo, porque ayer, bueno, fue primero de mayo, y este primero de mayo es bastante inusual en la Argentina, pero también a nivel global, siempre un día de lucha, pero bueno, en estas condiciones esas luchas tienen nuevos desafíos, porque efectivamente esta semana se estuvo discutiendo alrededor de la CGT la posibilidad de descuentos en el caso de las fábricas, de las industrias y en general de las empresas que están con suspensiones de personal, lo cual es en principio una medida regresiva para la clase trabajadora que ha mostrado en esta crisis ser la que efectivamente produce la riqueza, cosa que ya sabíamos teóricamente, sabíamos empíricamente, pero en este enorme laboratorio social de la pandemia se ha explicitado más que nunca. Sin embargo, también en estas condiciones hay situaciones de vulnerabilidad de muchas empresas, no necesariamente aquellas que negocian en primera línea los descuentos para los trabajadores y las trabajadoras, pero en esa situación efectivamente estamos, lo cual, por supuesto, llama la atención una vez más acerca de las formas de la representación de los trabajadoras, y de las trabajadoras, y de la necesidad, ¿por qué no?, de renovar algunas prácticas sindicales. Porque pareciera un poco rápido esta opción de que sea el sector del trabajo el que pague las consecuencias de una crisis que tiene como protagonista no solamente lo que puede haber sido un accidente, una mutación genética o lo que sea, pero como las condiciones para su propagación, sin dudas, la pandemia tiene mucho que ver con las condiciones de un modelo neoliberal de gestión de las sociedades que hizo inviable gestionar de modos razonables la epidemia, ¿no? Porque efectivamente lo que estamos viendo no es tanto el riesgo de contagio por la mortalidad de la enfermedad que la tiene y sin dudas es preocupante, sino los cuellos de botella que rápidamente recaen sobre los sistemas de salud a nivel mundial, y eso no es un cataclismo climático, sino es el resultado de las reformas neoliberales. Entonces, dado que la responsabilidad, como decía Adriana Puigros los otros días, tiene que ver con el modelo neoliberal de las sociedades, que las respuestas tengan que ver con el ajuste, nunca es una buena idea, porque pareciera ser profundizar el problema que efectivamente estamos enfrentando, sino a corto plazo, seguro, en el mediano y en el largo. También pensando en esas dimensiones temporales y en este primero de mayo tan particular que nos toca atravesar, otra de las cuestiones que tenemos que mencionar, además de, bueno, cómo se va a jugar los costos de esta crisis global en términos de la relación capital-trabajo, otra de las dimensiones de este asunto es el desempleo. El desempleo está creciendo producto de las consecuencias de la pandemia y de las cuarentenas a nivel también mundial. En Estados Unidos hubo 26 millones de pedidos de subsidios, lo que es un incremento importante, siendo que Estados Unidos no estaba teniendo un problema de empleo, y el rol que tiene en la economía global hace pensar que esto va a tener muchas consecuencias. También probablemente en la Argentina haya un crecimiento del desempleo. Venimos de una medida alta, 8.9%, es la última medición que tenemos, que es previa a la crisis del coronavirus y que podemos imaginar es un indicador que va a empeorar en relación a todo lo que estamos atravesando, congelamiento de la actividad económica puntualmente. Además de esta cuestión del desempleo, del asunto de los salarios que hablábamos antes, vienen nuevas discusiones, y uno podría decir nuevas viejas discusiones, alrededor de la pandemia y las condiciones laborales. Uno de los grandes asuntos de este tiempo es el redescubrimiento del teletrabajo, el trabajo a distancia, a través de las múltiples tecnologías que así lo posibilitan. Era una discusión que se daba mucho en los 80, eso, y alrededor de esa innovación, en los 80, en los 90, de esa innovación también se pensaban cómo regular esas formas del trabajo, ¿no? Cómo garantizar los derechos a la desconexión, es decir, cómo poder establecer en estos trabajos a distancia, desde la casa, que parecerían ser muy prometedores en muchos aspectos, ¿no? Porque uno puede estar en pantuflas tranquilo trabajando desde su escritorio, esta es como la imagen fantasiosa, Pero rápidamente aparece toda una serie de problemas. Cómo distinguir el tiempo de trabajo del tiempo de no trabajo. Cómo conjugar las actividades vinculadas a la reproducción del espacio doméstico con las vinculadas al trabajo asalariado que uno hace para afuera. Es decir, es curioso porque algunas de estas discusiones nos llevan a los principios del capitalismo, el capitalismo industrial, al trabajo domiciliario, donde muchos de los tareas que se realizaban se hacían en las casas, sobre todo en las casas, en el caso del trabajo femenino, y luego estas mercancías se compraban para conjugarse, ensamblarse con otras que eran parte del proceso de trabajo. Y en la narrativa de la evolución del capitalismo industrial, uno diría que el trabajo domiciliario era una etapa previa, ya superada. Y en esa superación estaba la posibilidad de controlar y regular el trabajo. ¿En qué sentidos? En términos de la higiene, de los riesgos, del tiempo, de lo que veníamos hablando antes, también de la posibilidad de obtener otra escala de producción y poder hacer innovaciones a partir de la concentración de los trabajadores y las trabajadoras, etcétera. Por distintas evoluciones tecnológicas, y en este caso la fatalidad de la pandemia, reaparece estas formas de trabajo a la distancia y traen nuevas preguntas que seguramente tendrán que tener sus respuestas a nivel de los gobiernos nacionales como formas de regulación de estas actividades y de protección de los trabajadores y de las trabajadoras y de quién asume los riesgos de esos trabajos y las enfermedades, el burnout que puedan surgir, etcétera. Pero también van a necesitar, y esto parece ser como obvio en estos días, pero es una cuestión muy difícil de lograr, modos de regulación globales, porque muchas veces estas cadenas de teletrabajo no se desarrollan al interior de un mismo territorio nacional, sino que suponen procesos de descentralización internacional, global. Entonces, ahí se abren toda una serie de preguntas y de agendas para la OIT, para los abogados laboralistas, para los sindicalistas, etcétera. Y sería muy interesante que también como un saldo de esta crisis y esta reemergencia de nuevos modos de conjugar las actividades productivas para intentar salvar los impedimentos de la cuarentena, sería muy interesante volver a discutir algo que también está dando vuelta en esta coyuntura tan peculiar, que es la posibilidad de reducir las jornadas de trabajo. También una discusión que se dio en los 80 y en los 90 como una posibilidad de solución parcial combinada con otras al problema del desempleo. Pero es posible que podamos rediscutir la cuestión de la jornada de las 6 horas como un modo de ampliar derechos y derechos que ya no tienen que ver solamente con los derechos sociales conquistados por el trabajo, sino también con el derecho a la reapropiación del propio tiempo de vida. Y en relación a esta cuestión, para cerrar, me parece que una dimensión que hasta ahora evadí, pero que es transversal a todas estas discusiones y a todos estos desafíos que nos trae el mundo del trabajo en las condiciones de pandemia y en el después, hay una dimensión transversal, decía, que es ineludible, a pesar de que hasta ahora no la mencioné, que es la dimensión de género, que afortunadamente nos trae el movimiento feminista. Porque efectivamente todas estas son cuestiones que impactan de modos distintos en varones, mujeres y en identidades alternativas. Por ejemplo, en el caso del desempleo, esta crisis de desempleo sin duda va a arrojar números más importantes después de la pandemia, pero mirando los números del desempleo en la Argentina antes del COVID-19, tenemos que si la tasa total de desempleo es de un 8.9% para la población económicamente activa, para las mujeres de menos de 30 años es de un 18.9%. Entonces ahí tenemos una población particularmente vulnerable al problema del desempleo y es muy probable que esta vulnerabilidad tenga algo que ver con las obligaciones vinculadas al cuidado que solemos tener las mujeres antes que los varones. Del mismo modo, lo que decíamos del teletrabajo impacta muy distinto en las mujeres que en los varones, también asociada a esta cuestión de cómo se distribuyen las tareas de cuidado al interior de los hogares, y la cuestión de las jornadas reducidas también, porque recordemos que en el caso de las trabajadoras mujeres, como han teorizado desde hace muchos años distintas especialistas, las jornadas laborales femeninas son dobles jornadas, son las jornadas de las horas dedicadas al trabajo asalariado fuera de la casa y luego las tareas de cuidado, en las cuales siempre dedican muchísimo más tiempo que los varones. Entonces, viejos nuevos desafíos del capitalismo respecto de cómo organizar las relaciones de capital y trabajo, la necesidad de pensar esa organización ya no solamente a nivel del plano nacional, sino también global, y en eso hay una agenda todavía muy pendiente de desafíos antes y después del coronavirus. Y finalmente, entender que todo este mundo de problemas está atravesado por la cuestión de género y que es ineludible y necesario incorporarla en la agenda, no como una cuestión aparte, sino como un problema que recorre todos los demás problemas sociales. Así que bueno, este primero de mayo nos encuentra aislados, cuidándonos, temiendo un poco un futuro que se muestra incierto, y está bien darle lugar a esas inquietudes, pero también, como siempre, con esperanza de que los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores y trabajadoras puedan levantar esta agenda de desafíos, intentando que la distribución de responsabilidades y de riquezas en todos los planos sea un poquito menos injusta. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. En este segmento de agenda, en Desde la Gente, te vamos a hacer una recomendación que no te puedes perder. En estos tiempos de aislamiento social, de cuarentena, en lo que muchas veces no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, una idea brillante es la de Carlos Briganti, más conocido como el reciclador de Chacarita o el loco de la azotea. Desde hace años, Briganti viene militando la soberanía alimentaria urbana. Y desde su terraza de 60 metros cuadrados en plena ciudad de Buenos Aires, da cursos online para que todos se animen a cultivar. Escuchemos al loco de la azotea en el vivo de Instagram que hizo el lunes pasado. Con otro de los vivos que estamos haciendo ya, hace creo que cuatro veces llevamos, ¿no? Está ahí en la soledad más absoluta en medio de esta huerta. Pero bueno, estamos en lunes 27 de abril, a 3 días de la luna cuarto creciente. Para aquellos que se rigen por el calendario de Rudolf Stern, vamos a esperar 3 días para empezar a tirar las semillas. Bueno, lo cierto es que seguimos encerrados, seguimos... Qué novedad, ¿no? Seguimos todos esperando, expectantes. Aparentemente va para largo, por lo tanto, vamos a tener que reconstruirnos y seguramente ya en tu cabecita estarás pensando, bueno, si esto no me va a agarrar de nuevo así, voy a estar preparado para la próxima. Y ese espacio que tenés aéreo, ese balcón, por ahí lo tenés al cohete, no pones nada, o esa terraza que está fenómena para empezar a producir alimento, entonces te decidís de una buena vez y decís, bueno, che, es tiempo de empezar a sembrar algo en mi techo, es tiempo de repoblarlo de verdes, de verduras, y vamos a empezar. A Carlos Briganti, o al loco de la azotea, o el reciclador urbano, como quieran llamarlo, lo encuentran en Instagram, el reciclador urbano, los miércoles a las 11, donde da cursos de huerta urbana y además responde las dudas de los participantes. También lo pueden ubicar en Instagram de Mu la Vaca, donde los lunes por la mañana también hace un vivo. Y también lo podés encontrar en YouTube. Realmente vale la pena darse una vuelta por las redes sociales de Carlos Briganti, el reciclador urbano. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Hace poco más de 2 meses se confirmó el primer caso de COVID-19 en tierras latinoamericanas. Muchísimo cambió en estas 3 Américas desde aquel 26 de febrero, cuando las autoridades brasileñas informaron haber detectado la presencia del nuevo coronavirus en un hombre de 61 años. Y aunque el brote ya había sido declarado emergencia sanitaria de preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud, todavía faltaban 2 semanas para que fuera reconocido como pandemia. Desde el inicio de la pandemia, distintos fueron los criterios que tomaron los diversos gobiernos del continente y con desiguales resultados. Lo cierto es que las 2 naciones más afectadas son en América del Norte, Estados Unidos, y en América del Sur, Brasil. En el país gobernado por Donald Trump, con cifras que superan los 60.000 muertos, y en el comandado por Jair Bolsonaro, van rondando los 6.000. Ambos mandatarios son acérrimos enemigos del aislamiento social recomendado en todo el mundo, empezando por la Organización Mundial de la Salud. Por ahora, los resultados son distintos hacia el interior de cada país. Bolsonaro lo que sí está logrando es un aislamiento político y Trump ve tambalear su reelección. Pero no vamos a ser nosotros quienes analicemos esta situación. Nos ayuda Alberto López Girondo, especialista en temas internacionales de la revista Acción. La pregunta inicial fue cómo afectó la pandemia del coronavirus a estos presidentes y él respondió. La pandemia de coronavirus no hizo sino terminar de confirmar quién es quién en esta situación bastante dramática para la civilización actual. Nadie puede ignorar quién era Donald Trump ni quién era Jair Bolsonaro, pero desde que empezó a surgir este problema con el COVID-19, los dos mostraron de qué madera están hechos. En el caso de Donald Trump, fue el primero que negó la importancia del virus, la trascendencia que podría tener, rechazó todo tipo de encierro, y en el caso de Bolsonaro lo hizo hasta niveles que parecen de comedia, porque salió a recorrer las ciudades, convocó a gente para las manifestaciones, se dio el lujo hasta de torcer en público como para demostrar que eso no tenía ninguna importancia, que era simplemente una gripecita. Son dos caras las caras probablemente más brutales de esta etapa del capitalismo mundial, en el que no es solo una etapa para mí el capitalismo financiero, sino que es la manera más brutal de la depredación. Nosotros solíamos caratular como la depredación del medio ambiente, pero bueno, en este momento es la depredación incluso del ser humano. La depredación incluso del ser humano es lo que ofrecen Bolsonaro y Trump, según el análisis de Alberto López Girondo, quien además agrega. En ambos casos no dicen claramente que privilegian la economía, pero sí que el encierro implica una crisis mayor que la del virus. Dicen casi abiertamente que bueno, se morirán los que se tengan que morir y no importa. En el caso de Estados Unidos, Trump lo que muestra es la cara más brutal de Estados Unidos, porque muchos de los que apoyan a Trump han salido a las calles armados con armas largas en defensa de la libertad, de la segunda enmienda constitucional que autoriza a ir armados. Es como una amenaza de que si no los dejan salir a la calle van a generar una situación de violencia a la que Estados Unidos nos tiene acostumbrados. Cada tanto hay una balacera donde mueren decenas de personas en colegios, en shoppings. El filósofo y lingüista Noam Chomsky no duda en afirmar que la pandemia del coronavirus que golpea al mundo es otra falla masiva y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. También advierte que los gobiernos están siendo el problema y no la solución. Y sobre la situación puntual de Estados Unidos, Noam Chomsky sostiene que se ve agravada por la condición de bufones sociópatas que manejan la administración de ese país con Donald Trump a la cabeza. Alberto López Girondo, periodista y analista de noticias internacionales en el diario Tiempo Argentino y también en la revista Acción, habla de la extensión del virus en Estados Unidos y Brasil. Y en ambos países el virus se extiende de una manera exponencial. No hay, pareciera, forma de frenarlo. En ambos casos están enfrentados con gobernadores que, como son los que están en el campo de batalla, como quien dice, tienen un poco más de criterio, porque las repercusiones en el sistema sanitario de ambos países las padecen los gobernadores o los intendentes locales. Yo creo que si uno tuviera que decir que representan tanto Jair Bolsonaro como Donald Trump, creo que la síntesis sería: representan la etapa del capitalismo depredador a nivel humano. Y lo están llevando a la práctica del modo más brutal que se puede, porque en realidad no hay una forma elegante de presentar un proyecto genocida como este. Ana Laura Dagorret, que es periodista argentina y reside en Brasil, sostuvo en una nota para la agencia Nodal que mientras cientos de vidas se pierden al tiempo que los hospitales públicos del país se ven saturados, sin camas, sin insumos y profesionales, el gobierno de Bolsonaro protagoniza una crisis política por semana, la última por la salida de Sergio Moro, el ministro de Justicia. Una muestra descarada de desinterés perverso por la vida y la salud del pueblo brasilero. Alberto López Girondo nos ayuda a pensar cómo puede ser el futuro de Jair Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro está bastante comprometido, no solo por el tema del coronavirus, eso fue lo que terminó de destapar la olla, pero en estos días la Corte Suprema seguramente va a abrir un expediente por las denuncias que hizo el ministro Sergio Moro al renunciar. Denuncias que, por otro lado, muestran el nivel de pudrición del sistema político de Brasil, porque Sergio Moro fue el juez que condenó a Lula con pruebas bastante amañadas, lo sacó de la cancha y eso permitió el triunfo de Bolsonaro, y ante el triunfo de Bolsonaro aceptó ser su ministro de Justicia. Digamos que desde el punto de vista ético la posición de Moro es condenable desde el primer momento, y como suelen decir algunos en Brasil, son dos mentirosos, de manera que habría que ver a quién se le cree más, pero de todas maneras el sistema político y el establishment de Brasil ya lo ven como un inconveniente a Bolsonaro, que todavía tiene apoyo dentro de los militares, pero no de todos los militares, porque ya dentro de los propios uniformados hay bastantes diferencias, porque se dan cuenta de que están quedando pegados a un modelo muy delirante de lo que es la política y lo que es la conducción del país. Finalmente, a Alberto López Girondo, como dijimos, periodista de la revista Acción y del semanario Tiempo Argentino, le pedimos su mirada sobre el futuro de Donald Trump, teniendo en cuenta que en noviembre se desarrollarán las elecciones generales en los Estados Unidos. Y en el caso de Donald Trump, hasta antes del coronavirus, su reelección parecía un trámite, por un lado porque había logrado un crecimiento económico para Estados Unidos, habían logrado un nivel de empleo que justificaba toda su política basada en Estados Unidos primero, en America First. Esto fue un golpe muy fuerte para la economía, y la posición demócrata en este desconcierto general y en esta comedia de enredos que es el gobierno de Trump aparece como más sensato, porque jamás va a decir que tomando lavandina uno se puede curar, por ejemplo, entre las barbaridades que dijo Trump, que uno se va a curar del coronavirus. Trump representa a un sector muy importante de Estados Unidos, que son los que creen que tomando lavandina se pueden curar, o que son los que creen que, como son muy religiosos y que van a rezar todos los días, tienen la sangre de Cristo y esa lo va a proteger de cualquier virus. Habrá que ver cómo caen las fichas, porque justamente la gran batalla es qué queda de todo esto después, si queda unas sociedades que se plantean la defensa del género humano o van a quedar sociedades en donde lo que importa es la economía y que se mueran los que se tengan que morir. Por estos días, una de las novelas más leídas es la de Albert Camus, La peste. En un párrafo podemos leer: el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. No estamos en condiciones de confirmar si en la biblioteca de Bolsonaro o de Trump hay un ejemplar del libro. Más aún, ni siquiera podemos afirmar que en ambos casos existan bibliotecas. Desde la gente. Desde la gente. Música. Esta semana la televisión pública comenzó a cerrar sus emisiones con un micro musical en el que Lito Vitale y músicos invitados tocan y cantan sus clásicos con la particularidad de estos tiempos en cuarentenados. Esta semana pasaron por el ciclo León Gieco, Liliana Vitale, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, Fabiana Cantilo y Los Tipitos. La televisión pública suma otro espacio para la cultura nacional, brindando apoyo a los músicos durante este aislamiento social preventivo y obligatorio. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda. El espacio de Lito Vitale se suma a la muy interesante propuesta de la TV pública de los sábados y de los domingos que emite La Música Va a Tu Casa, una producción del Instituto Nacional de la Música que permite conocer la obra de músicos independientes de todo el país junto a artistas consagrados como Gustavo Santaolalla, Willy Quiroga, Diego Frenkel, Bruno Arias, Palo Pandolfo o Charo Boraguín. Cerramos esta primera hora de programa con Lito Vitale e Hilda Lizarazu. Un temazo de Man Ray, Sola en los bares. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada, oh no, no puedo creer que estaba en este lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Duerme asustada, huele a perfume de mujer sobre la cama, sola en los bares, un viejo amigo y un jerez a sus espaldas. Oh no, no puedo creer que vuelva al mismo lugar, como si alguna vez un príncipe la fuera a buscar y a rescatar. Solo Lito Vitale. Esta mañana, Buenas noches. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Con las firmas de las y los diputados Juan Carlos Alderete, Héctor Bárbaro, Mabel Caparrós, Federico Fagioli, Itay Hackman, Graciela Landricini, Mónica Macha, Leonardo Grosso y Ayelén Espósito, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para la recuperación de unidades productivas. El proyecto, que se viene presentando desde el año 2000 en el Congreso, facilitaría el proceso de recuperación de empresas que fueron abandonadas, quebradas o vaciadas por sus dueños. Un proceso que no se ha detenido desde la crisis de 2001. Hoy, la cifra de empresas cooperativas que se han creado para mantener las fuentes laborales es de 400. Este proyecto de ley establece que la empresa sea expropiada por el Estado y sea dada en comodato a una cooperativa de trabajadores que tenga la voluntad de continuar con la explotación. Bajo la idea de que el trabajo es un bien escaso en el mundo, las más de 400 experiencias muestran que la autogestión es una posibilidad real para esas empresas que quedan desempleadas. El proyecto estipula la creación de un Registro Nacional de Empresas Recuperadas que beneficiaría a estas unidades al otorgarles preferencia como proveedoras del Estado. De hecho, a una tarifa social, asistencia técnica, tratamiento fiscal preferencial y líneas de crédito. De esta manera, las empresas que quiebren o estén en cesación de pagos podrían ser continuadas por una cooperativa de trabajadores. La agencia de noticias ANSOL recogió declaraciones del referente de la fábrica recuperada IMPA, Eduardo Murúa, quien sostuvo que es una ley necesaria. El costo es casi cero porque planteamos que el Estado compense los créditos que tiene sobre esas empresas y los trabajadores compense las indemnizaciones para quedarse con la empresa y que la sociedad no tenga ningún costo. Consultamos a Eduardo El Vasco Murúa, referente de IMPA y actualmente a cargo de una de las direcciones del Ministerio de Desarrollo Social, sobre la necesidad de la ley. Esto nos dijo. Sobre la oportunidad de discutir esta ley hoy, y que sea aprobada por el Congreso de la Nación, creo que no hay tiempo mejor, porque esta ley permitirá, ante la crisis que se avecina y que ya estaba en curso en nuestro país, que no se pierda ningún puesto de trabajo más, ni se destruya el capital social que nosotros creemos es una empresa. Nuestro pueblo se merece hoy tener políticas acordes para salir de esta crisis, ¿no? Políticas más audaces, políticas que no tuvimos, que deberíamos tener en nuestro país para un bien tan escaso como es el empleo. Este sistema sigue destruyendo empleo todos los días y cada vez más es mayor. Creemos que el trabajo en Argentina necesita ser tratado como de utilidad pública. Por eso más que nunca creemos necesaria esta ley y creemos que el Congreso tendrá que debatir y poner esta ley a favor de nuestro pueblo, ya te digo, para no perder más empleo. Hoy funcionan en nuestro país más de 400 empresas de este tipo, dando lugar a más de 18.000 puestos de trabajo autogestionado que desarrollan sus actividades en los más diversos rubros de la industria nacional. Tras 20 años de experiencia y de lucha, merecen que el Congreso Nacional discuta este proyecto para que ocupar, resistir y producir sea ley. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Las fronteras del cuerpo. Una película colectiva en tiempos de encierro fue pensada, filmada y editada a lo largo de 10 días durante la cuarentena obligatoria provocada por la pandemia. Su periplo integró las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue coordinada por los realizadores cinematográficos Andrés Haberger y Nicolás Alonso. El film se estrenó el jueves de la semana pasada en el canal Encuentro y estará disponible en la plataforma cont.ar hasta mañana. Andrés Haberger, coordinador y autor de Amanece, uno de los 15 cortos de Las Fronteras del Cuerpo, habla de la película. Una idea que surgió justamente a partir de cómo filmar desde el propio interior, a partir de la situación de estar en confinamiento y de pensar qué es lo que uno como cineasta puede percibir, qué es lo que podemos filmar, cómo, qué es lo que se produce de único en esa instancia. Es una película de ensayo que dura 72 minutos. Realmente es una experiencia maravillosa haber realizado una película en tan poco tiempo, cuando los cineastas en general tenemos mucha complejidad en el tiempo para realizar una peli, y esto fue hecho, pensado y se va a mostrar en 15 días en cuarentena en nuestro país. Reiteramos entonces, Las Fronteras del Cuerpo, una película colectiva en tiempos de encierro. Estará disponible hasta mañana en la plataforma cont.ar. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigas, amigos, amigues, bienvenidos a nuestro espacio, este espacio de Visión de Géneros que nos encanta compartir cada sábado con todos ustedes. En esta ocasión queremos compartir con todos ustedes una entrevista que le hicimos a Victoria Freire. Ella es socióloga, es feminista y además es la directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué la entrevistamos? Porque se presentó un informe que se elaboró en el espacio del Observatorio de Géneros, que se titula Desigualdad Social y Desigualdad de Géneros, Radiografía de los Barrios Populares en la Argentina Actual. Se trabajó sobre tres ejes. El primero es trabajo e ingresos en los barrios populares. Vamos a ver cómo nos cuenta todo este trabajo y este eje en particular, Victoria Freire. En este contexto, precisamente, de cuarentena por coronavirus, por la pandemia, nos parece fundamental poder atender y observar en particular la realidad de las mujeres que viven en los barrios más postergados de nuestro país. Por eso lo que hacemos es recuperar la información del relevamiento nacional de barrios populares, que se realizó durante 3 años a partir del impulso y el trabajo de las organizaciones sociales. Este relevamiento, que finaliza en 2019, permite contabilizar que en nuestro país hay 4.416 barrios populares donde viven aproximadamente 4 millones de personas. Nosotras, entonces, desde una mirada de género, es una mirada feminista, leemos los datos desglosando la información para analizar las brechas de género y contrastarlo también con la estadística permanente, la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC y que se mide únicamente en aglomerados urbanos, es decir, no registra la realidad de la población que vive en villas y asentamientos, razón por la cual este relevamiento, el RENAVAP, es tan importante y da una información que es tan valiosa en nuestro país para poder tener un mapa real de las necesidades, los derechos básicos insatisfechos y de quienes hoy la están pasando peor. Según este relevamiento, solo el 31% de las mujeres que viven en barrios populares tiene un trabajo con ingreso. Mientras que en el caso de los varones, el 73% tiene un trabajo con ingreso. Es decir, hay una brecha muy, muy grande que duplica en puntos porcentuales de diferencia a la que existe y que registra la EPH, el INDEC. La diferencia en la tasa de ocupación para las mujeres que viven en barrios populares respecto de los varones es de 40 puntos. Lo mismo ocurre con la tasa de desocupación. Las mujeres en los barrios populares superan el 20% de tasa de desocupación, mientras que las mujeres que no viven en barrios populares, relevadas por la EPH, indican una tasa de desocupación porcentual de 11 puntos. Lo mismo ocurre con otros indicadores como la cantidad de mujeres que activas que tienen declaran tener un trabajo registrado, solo el 10% de ellas se encuentra en esa situación. Por supuesto que ese porcentaje en el caso de los varones también es muy bajo. Solo el 24% de los varones activos declara tener un trabajo registrado. El segundo eje donde se apalancó este informe, Desigualdad Social y Desigualdad de Géneros, Radiografía de los Barrios Populares en la Argentina Actual, tiene que ver con las condiciones de hábitat y vivienda. Victoria Freire, la directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta el segundo eje del informe. Respecto de las condiciones de hábitat y de vivienda, por supuesto que los indicadores son muy alarmantes y son comunes a todos los barrios populares. El 88% de los barrios no cuenta con un acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso formal a la red cloacal, el 64% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica y el 99% no accede a la red formal de gas natural. Es decir, que los derechos y los servicios más básicos para garantizar la reproducción de la vida, pero también para garantizar los cuidados y la higiene necesaria en contexto de cuarentena, no están garantizados en los barrios populares. Y esto afecta a toda la población que vive en los barrios, entre los cuales el 56% son niños, niñas y jóvenes menores de 17 años. Ahora bien, es importante saber que estas condiciones de hábitat y vivienda no afectan tampoco de la misma forma a mujeres y varones en los barrios populares. ¿Por qué? Porque el 64% de las viviendas de los barrios populares tiene de responsable de hogar a una mujer. Cuando hablamos de responsable de hogar, hablamos de quien cuida a quienes están bajo ese techo, se ocupa de la alimentación, de las tareas domésticas, de pagar las cuentas y de llevar adelante ese hogar. No es el mismo criterio de jefe o jefa de hogar que utilizan otras estadísticas públicas, donde la responsabilidad está puesta en quien ingresa en ese hogar el salario o el ingreso, ¿no? más alto. La responsable de hogar es quien se ocupa de que ese hogar se sostenga y lleve adelante su vida cotidianamente. Bueno, la mayoría de las personas que están cumpliendo hoy ese rol son efectivamente mujeres y son también las que lidian con todas estas condiciones de hábitat y de vivienda precarias. Te estamos contando fragmentos de la entrevista que le hicimos a Victoria Freire acerca del informe que se elaboró desde esa institución, donde se analizó con perspectiva de género los datos recabados por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que por primera vez brinda datos de las 4 millones de personas que habitan esos territorios. El informe es muy completo y le preguntábamos a Victoria Freire el tercer eje que elaboró el informe y tiene que ver con trabajos sin remuneración o trabajos del cuidado. Escuchamos. Bueno, si consideramos que la mayor parte de las viviendas tienen como responsables a mujeres, que lo mismo ocurre con los hogares monoparentales, o quizás deberíamos decir monomarentales, que son el 9% del total de los hogares, pero están a cargo de mujeres en el 88% de los casos. Hay dos cosas más para tener en cuenta. Una primera, que es estadística, también de la población de mujeres que viven en barrios populares, la principal ocupación es decir, la ocupación a la que se dedica el 34% de las mujeres que viven en barrios populares, es llevar adelante tareas en el hogar fijas y sin sueldo. Es decir, lo que muchas veces mencionamos como el trabajo no remunerado, las tareas de cuidado, las tareas domésticas. Este censo, este relevamiento nacional de barrios populares, se ocupó de construir una categoría que es la de realizar tareas fijas en el hogar y sin sueldo para intentar visibilizar ese trabajo no remunerado que llevan adelante en los barrios populares la mayoría de las mujeres que ahí residen. Y un elemento adicional, dos elementos adicionales para tener en cuenta. El 9% de las mujeres se dedica al trabajo independiente, que son cooperativas, son trabajos autónomos. Se dedican a estas tareas que están fundamentalmente orientadas al comercio barrial, a las tareas comunitarias y la participación en programas sociales. Las mujeres son mayoría en los programas sociales de incentivo económico, como es el salario social complementario, como es el Hacemos Futuro, y son también, por lo tanto, las protagonistas fundamentales de los comedores, de los merenderos, de los espacios sociocomunitarios, donde hoy fundamentalmente en un contexto de cuarentena, se está garantizando la alimentación del barrio y de la comunidad. Y que incluso por los propios datos que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social, la demanda hacia esos comedores y merenderos aumentó un 40%. Es decir, que se multiplicó también las tareas y el trabajo que realizan las compañeras en los barrios, aún incluso cuando no perciban ninguna remuneración. Resulta, por último, importante decir que aquello que muchas veces las organizaciones sociales resuelven, como es efectivamente la tarea de cuidados en clave comunitaria, la alimentación, los merenderos, los espacios de recreación, son una demanda hacia el Estado, hacia la política pública. Este relevamiento de barrios populares permite también cruzar la información con la existencia de instituciones en la zona, en la geografía de cada uno de estos barrios, que estén dedicadas a la educación, a la salud y a la recreación. Bueno, lo que encontramos a partir de este relevamiento es que más del 54% de los barrios no tiene al menos un jardín en un kilómetro a la redonda. Un jardín, al menos, que sabemos que no necesariamente logra cubrir toda la demanda que pueda haber en un barrio en relación a las tareas de cuidado. Pero es importante saber que el 89% no tiene cerca un hospital, que hay muchísimas familias, más de 108.000 familias que no tienen cerca una escuela primaria y casi 200.000 familias sin escuela secundaria cerca. Es decir, que hay una cuestión también muy importante atender que está vinculada al acceso a instituciones públicas y a una política pública que logre resolver esta demanda de cuidados en una clave ya no únicamente comunitaria, sino de política de Estado. Escuchabas a Victoria Freire. Ella es la directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es socióloga y feminista y nos contaba acerca del informe que se presentó por primera vez, brindando datos de las 4 millones de personas que habitan territorios de los barrios populares. Y el informe se centró en las condiciones de trabajo, en las condiciones de hábitat y vivienda, y también de las tareas del cuidado. El informe es muy amplio, es muy interesante, es muy claro, hay gráficos, muy fácil de entender, muy interesante para estudiarlo y compartirlo. Lo podés encontrar en observatoriodegéneros.com, allí está completito el informe, así que esperemos que te sirva, que es un material de esos que son para guardar, porque siempre viene bien tenerlos a mano. Nosotros vamos a despedirnos de esta columna con nuestra canción. Remontar un barrilete en esta tempestad, dice Moyo en este temazo de Los Divididos, Espagueti del Rock. Vamos. De un curioso motor de humanidad. Desde la gente. Desde la gente. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. Este primero de mayo nos encontró en este 2020 en medio de la pandemia del COVID-19, con avances y retrocesos permanentes ante la lucha con un virus desconocido. No obstante, de manera virtual y no tanto, se desarrolló una jornada que recuerda y celebra las luchas de trabajadoras y trabajadores en buena parte del mundo. Muchos son los análisis que preanuncian que de esta pandemia saldrá o deberá salir una sociedad distinta. Desde la Alianza Cooperativa Internacional, su actual presidente, el argentino, Ariel Huarco, dice: es muy probable que el orden global cambie a partir de ahora. La profunda crisis sanitaria, pero también económica, financiera, social y en muchos casos política, derivará en nuevos caminos para el desarrollo de nuestras sociedades. ¿Cómo será ese desarrollo? Es el debate central que debemos encarar. Ya nos metemos de lleno en el análisis de cuál es la visión, los reclamos y el aporte que el cooperativismo hace sobre el futuro del trabajo. Pero vamos primero al saludo que el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro compatriota, el doctor Ariel Huarco, le envió a las y los trabajadores cooperativos en medio de la pandemia por el coronavirus. Queridos colegas, queridos amigos, quisiera aprovechar este momento y esta ocasión para rendir un homenaje a todos aquellos colegas cooperativistas que están trabajando para hacer de nuestra vida una vida más parecida a lo normal. A todos aquellos que trabajan en las cooperativas de salud, cuidándonos y protegiéndonos, aún poniendo en riesgo su propia vida. O aquellos cooperativistas que trabajan en cooperativas de producción, de transporte o de consumo, asegurándonos el alimento de cada día. O aquellos que trabajan en las cooperativas de servicios públicos, haciendo que los servicios esenciales como la luz, el agua y tantos otros servicios sociales estén en pleno funcionamiento y nos garanticen una continuidad en la prestación de los servicios. O a todos aquellos que trabajan en cooperativas de telecomunicaciones, haciendo que la comunicación virtual tan importante en este tiempo sea posible. Y tantos otros compañeros en tantas otras cooperativas. Estoy absolutamente convencido que saldremos de esta crisis sanitaria y económica, pero lo haremos con el compromiso solidario de cada uno de nosotros. La humanidad está envuelta en una tremenda pandemia con un altísimo costo en vidas humanas y ha llegado a esta instancia en condiciones de suma fragilidad por la enorme desigualdad imperante y además el profundo desequilibrio ambiental que la acción humana está provocando. Un puñado de personas detenta un patrimonio equivalente a la mitad de la población planetaria. Y la deuda mundial soberana de hogares y de empresas es equivalente a más de 3 veces el Producto Bruto Mundial. Un modo de producción y consumo lineal sin frenos nos llevará a puntos de no retorno en apenas una década. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Las entrañas de la tierra va al minero a revolver. Saca tesoros ajenos y muere de hambre después. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo. En este planeta existen cientos de miles de experiencias que demuestran que hay otros caminos para desarrollarnos, que no es una utopía el desarrollo sostenible. La economía cooperativa, a escala global, integra a más de 1.000 millones de miembros y genera el 10% del empleo mundial. La facturación de las 300 cooperativas más grandes es equiparable al Producto Interno Bruto de la sexta economía mundial. Desde la Alianza Cooperativa Internacional, con la firma de su presidente, el doctor Ariel Huarco, se afirma con certeza que la cooperación no es solo para la emergencia. La cooperación es el camino alternativo para construir una economía más justa, más equilibrada y fundamentalmente menos frágil frente a los desafíos globales como esta pandemia. El paradigma de la competencia nos dice que para contar con bienes y servicios al menor costo posible, se requieren empresas que se hayan visto obligadas a lograr la mayor eficiencia como resultado de la competencia. Y el principio ordenador de esta competencia es el beneficio del capitalista que organiza la empresa. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Los cooperativistas, desde hace casi 2 siglos, adoptamos un camino alternativo al de la explotación del hombre por el hombre. El nuestro es el paradigma de la cooperación. Organizamos empresas para satisfacer nuestras necesidades comunes y cuyo principio ordenador no es el lucro, sino la ayuda mutua, y cuya eficiencia es el resultado del control democrático de sus integrantes, de sus trabajadores, de sus consumidores o los productores. En esta hora, cuando resulta tan evidente la necesidad del Estado fuerte en la promoción del bien común, algunos parecen creer que esto es solo el viejo debate del Estado versus mercado, pero se equivocan. No se trata del mercado como imperio de la libertad versus el Estado como imperio de la igualdad. El punto es nuestro empoderamiento como ciudadanos, la capacidad para garantizar que el Estado esté al servicio de nuestras libertades y la capacidad para poder participar de los mercados en condiciones de equidad. Y el empoderamiento ciudadano, en la visión del cooperativismo, pasa, en gran medida, por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Es la sociedad civil, autónoma y democráticamente organizada, la que puede sumar coordinación social sin necesidad de control autoritario. No sirve ningún sistema de vigilancia si no contamos con ciudadanos responsables y organizados, que den respuestas a las necesidades de cada familia, que controlen y democraticen el ejercicio del poder público. No alcanza tampoco el funcionamiento de los mercados para garantizar la libertad, si no contamos con organizaciones de la sociedad civil que democraticen el poder económico. Veamos el presente y tratemos de imaginar el futuro. Decíamos que el Estado es quien debe garantizar mercados en condiciones de igualdad, y en muchos casos esto no sucede. Por ejemplo, desde medios cooperativos, autogestivos, recuperados y comunitarios, expresaron en un comunicado la urgencia de ser contemplados dentro de las políticas económicas anunciadas por el Estado en medio de la crisis del COVID-19. Sergio Ciancaglini, integrante de lavaca.org, habla de esas diferencias por estos días tan difíciles. La cooperativa de trabajo La Vaca nació a fines de 2001. Así que, como pasa con una parte importante de la sociedad argentina, podemos decir que tenemos maestrías en crisis. Antes de la pandemia veníamos de los 4 años macristas, que incluyeron lo que todos conocen: tarifazos, recesión, crisis económica, fue una etapa marcada por los despidos, por ejemplo, pero justamente las cooperativas, y eso es algo que mucha gente no conoce o no comprende, son las que más resisten esos momentos con un esfuerzo tremendo de sus integrantes. Porque pasa lo siguiente, como somos socios, no hay despidos, cosa que sí ocurre en el sector privado. Entonces el esfuerzo de esas crisis se paga colectivamente, pero no a costa de determinadas personas que son despedidas o dejadas de lado. En la actualidad, las cooperativas nos encontramos en una situación muy similar porque el nuevo gobierno, antes de la pandemia, todavía no había alcanzado a diseñar ninguna política para el sector de medios culturales independientes, autogestivos, cooperativos. Con la pandemia, todo se está agravando. Desde el punto de vista de la situación general, todo se está agravando por la crisis y la recesión que golpean a todas las empresas, incluyendo a las empresas cooperativas. Pero además, el gobierno está tomando medidas que yo creo que son contradictorias, incluso con muchas de sus propias manifestaciones. A ver, voy a poner un ejemplo. Tal vez estoy confundido o estoy equivocado, pero por lo menos me gustaría plantear esta mirada. Se está colaborando con asistencias y subsidios concretos al sector empresario y a las pymes para que puedan pagar los sueldos, pero no se incluyó a las cooperativas. O sea, me parece perfecto que se apoye en esta crisis al sector empresario, a las pequeñas y medianas empresas, pero no logro entender que no se incluya a las cooperativas en esta cuestión, porque todas las cooperativas son empresas cooperativas, se las puede designar pequeña y mediana empresa, son otra cosa, son cooperativas, pero no dejan de ser por eso una pequeña o mediana empresa. Que se las haya ignorado hasta ahora para mí es incomprensible, y espero que sea consecuencia de una omisión involuntaria por el apuro, el vértigo con el que se está encarando una crisis tan grande como la que está ocurriendo actualmente en el país y en el mundo. Entendemos que nuestra situación requiere respuestas tan urgentes como las que han recibido las empresas tradicionales, así como las de las pymes, afirmaron en un comunicado los medios autogestionados y cooperativos y recuperados. Esto incluye cuestiones como la pauta oficial y campañas estatales que, por valor de 600 millones de pesos, no incluyeron a la mayoría de estos medios y sí, en cambio, a corporaciones mediáticas. La generación y el sostenimiento de las fuentes de trabajo como criterio frente a la especulación. La discusión por un reconocimiento histórico y la necesidad de una comunicación más democrática. Además, en el comunicado destacaron la premisa de no dejar caer a ninguna empresa ni a ningún trabajador, pero subrayan la necesidad de que el sector esté contemplado en las políticas anunciadas. Silvina Tamous, jefa de redacción e integrante de la comisión directiva del diario cooperativo El Ciudadano, de la ciudad de Rosario, dijo lo siguiente. Es un reclamo de urgencia para visibilizarnos como un colectivo de trabajadores y trabajadoras que no está siendo visto por el Estado. O sea, espero que esto pueda corregirse y pronto, porque el cooperativismo también ha hecho y mucho para lograr que las lógicas de asociación, de pensar en el otro, de no salvarse solo, esas cosas que tanto emocionan hoy a tanta gente y de modo tan razonable, pero esas lógicas son las propias del cooperativismo desde siempre y fueron posibles y fueron puestas en práctica incluso en plena meritocracia macrista. Seguimos escuchando a Sergio Giancaglini de la cooperativa que imprime La Vaca y realiza el programa de radio Decimu. Por otro lado, el sector autogestivo del periodismo en gran parte no está recibiendo pauta oficial, que sí reciben las grandes corporaciones. Hablo tanto de La Nación como de la provincia de Buenos Aires. Yo desde ya que tampoco puedo creer que esa sea una política. Quiero creer que, digamos, que están tratando de salir del paso con la cuestión de comunicación, pero objetivamente mi impresión es que al otorgar la pauta a los grandes medios se está favoreciendo otra vez, como tantas décadas, la concentración, la desigualdad y la falta de pluralidad de voces. Desatada la pandemia, el Estado tuvo que cubrir la crisis sanitaria emparchando la crítica situación que dejó como herencia el gobierno macrista, que hasta había degradado al Ministerio de Salud al nivel de una secretaría. Después salió en rescate de los sectores más vulnerables e impulsó medidas para atender a las empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, el cooperativismo de trabajo quedó relegado. Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa que gestiona el Hotel Bauen y presidente de FACTA, una de las federaciones del sector, relata la situación por la que atraviesa su cooperativa. La situación del Hotel Bauen es muy delicada, llevamos más de 30 días sin facturación, no tiene nada de distinto del resto de la actividad hotelera, gastronómica, sabemos que no somos un servicio esencial, que además va a costar mucho que aún después de la apertura del aislamiento se retome la actividad turística, la actividad ligada a los eventos y la actividad gastronómica en particular. Así que el hotel está acumulando una serie de deudas importantes, muy difíciles de sobrellevar en condiciones absolutamente normales y sin la asistencia del Estado. Y en esto tiene que ver el reiterado pedido para que con las cooperativas de trabajo y aquellas que brindamos servicios de gastronomía y hotelería en particular, la asistencia sea precisa, producto de, como dije recién, aún en la salida del aislamiento, que no tiene fecha, en principio el aislamiento se prolongó hasta el 10 de mayo, pero muy probablemente la apertura sea dosificada y muy lenta, nuestra actividad va a ser una de las que más va a sufrir. El Hotel Bauen en particular se encuentra, después de haber sobrellevado un sinnúmero de adversidades en estos 17 años, en una crítica situación económica, y repito, económica, no financiera, y con una perspectiva bastante delicada a partir de lo que puede llegar a venir en estos días. Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos, señaló que desde su confederación, CONARCOP, aplauden las medidas que se tomaron. Pero la situación es de extrema preocupación, subrayó, porque entendemos que el sector ha esperado un tiempo prudencial por políticas que benefician a 140.000 trabajadores de todo el país que hoy están postergados. Dijo el titular de CONARCOP, entidad que nuclea a más de 12.000 trabajadores autogestionados de 11 federaciones en 16 provincias. Federico Tonarelli, presidente de FACTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, nos aportó su visión sobre este mismo tema. Respecto a la situación de las cooperativas de trabajo en particular, nosotros estamos planteando casi desde el inicio del aislamiento social y preventivo que todo el trabajo que aplaudimos, que saludamos, que apoyamos, que el gobierno está haciendo en pos de asistir a las pequeñas y medianas empresas, no está llegando a las cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Hay un problema para comprender que las cooperativas de trabajo somos el único sector dentro del movimiento cooperativo donde no existe la relación laboral en el marco de la ley de contratos de trabajo. La relación entre los trabajadores de una cooperativa de trabajo y su cooperativa es de carácter asociativo. No existe la figura del empleador. No estamos empleados por las cooperativas a la cual pertenecemos, sino que estamos asociados en nuestra cooperativa. Esto hace que la asistencia que está el Estado y a través del gobierno pensando para los empleadores queda por fuera del alcance para las cooperativas de trabajo, porque al no existir la figura del empleador, se asiste al empleador, por ejemplo, para el pago de los salarios que no puede afrontar. En nuestro caso, por esta misma relación asociativa y por la falta del empleador, no hay trabajo asalariado. Lo que hay es un adelanto, un retiro adelantado de ese excedente que produce la cooperativa en todo el año, mes a mes. Se puede asimilar a lo que sería el salario de un trabajador en relación de dependencia, pero jurídicamente no lo es. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que taxativamente en los decretos se incluya la figura de la cooperativa de trabajo, porque como dijimos también muchas veces, en el derecho administrativo, si el beneficiario no es nombrado, no es alcanzado por la medida. Entonces, cuando un decreto propone determinada asistencia para las pequeñas y medianas empresas, taxativamente debe agregar y para las cooperativas de trabajo. Entonces, el Estado asiste al empleador para el pago de salario de sus trabajadores y también va a asistir a las cooperativas de trabajo para el pago de ese adelanto, de ese retiro mensual del excedente que produce la cooperativa, que como dijimos anteriormente, hace más de 30 días que no produce. Las cooperativas de trabajo proponen que el gobierno implemente por fuera del sistema financiero créditos con tasas subsidiadas para paliar la crítica situación del sector. Federico Tonarelli, que es el titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas, explica las razones del pedido. Sabemos además el inconveniente surgido a partir de una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno, que eran los préstamos al 24% para cubrir la plantilla de salarios, y un sinnúmero de bancos, sobre todo de capitales extranjeros, que no hace caso a las resoluciones del Banco Central y que piensan para el otorgamiento de estos créditos en una calificación como si fuese una situación absolutamente normal. Entonces, ¿qué proponemos las cooperativas de trabajo? Y también hemos sumado en los últimos días a las pymes y también hemos sumado a los clubes de barrio, que tienen similares características por ser entidades sin fines de lucro como las nuestras, e innumerables cantidad de problemas para afrontar los costos y el pago de sus compromisos mes a mes. Que se coloque en manos de la Comisión Nacional de Microcrédito, porque existe la ley de microcrédito y existe la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito, un fondo, nosotros lo estimamos en 3.500 millones de pesos, para que la CONAMI pueda ejecutarlo a través de las organizaciones administradoras y ejecutoras de esos créditos, para que a tasas subsidiadas que no superen el 3, 4, el 5% anual, tanto las pymes, que no pueden acceder a través de los bancos, como las cooperativas de trabajo y como los clubes de barrio, puedan acceder a esos fondos que de ningún modo están pudiendo acceder en este momento. Volvemos a Sergio Ciancaglini, de la cooperativa La Vaca, que termina de hacer el análisis de la situación de los medios de comunicación alternativos y nos da una pauta de cómo desea un futuro no muy lejano. Entonces, nos encontramos con esto que les repito, perdón por la lata, pero son las deudas sin saldar, el no otorgamiento de pauta oficial, la falta de asistencia a las empresas cooperativas, y todo esto es un combo como no sé si algunos recordaron una vieja película que se llamaba La Tormenta Perfecta. Vuelvo a decir, solo estoy describiendo lo que ocurre hasta ahora. Tengo la expectativa de que esto cambie y no me olvido de tres palabras: ver para creer. Mientras tanto, el universo autogestivo y cooperativo de la comunicación sigue apostando a nuevas lógicas que me parece a mí que son justamente las que reclama esta época. Hasta los virus nos enseñan eso. Lógicas de trabajo conjunto, de compartir más que de competir, de construcción colectiva y no de destrucción masiva, de lo grupal y lo social para no quedarnos encapsulados y solos. Y hablo de encapsulados y solos no frente a la pandemia, sino frente a la existencia. Estos medios son medios justamente que no tienen fines de lucro, no tienen fines de monopolio, no tienen fines de negociado, de extorsiones, de fake news ni de control social. Son otra cosa. Tienen fines de comunicación, de convivencia, de generación de trabajo, de cultura, de transformación. Y son algo más que la libertad de expresión. Para nosotros son la expresión de la libertad. Ojalá esto se pueda entender para iniciar alguna vez en el país una política que evite la concentración y la monopolización mediática y de las ideas, en favor de la democratización de la información y de las palabras y de la vida. Ese es el deseo ante un mercado que no hace más que expulsar a trabajadores o, cuanto mucho, ofrecerles empleo precario y flexibilizado. El balance más frecuente acerca de los profundos cambios derivados de las políticas de los 90, que se reiteraron durante la gestión macrista, y sus impactos en el escenario laboral, hacen mención al sostenido aumento de las tasas de desocupación y subocupación, de la inestabilidad del empleo, como así también de una creciente flexibilización, tanto de contratos como de despidos, y al deterioro en el nivel de los salarios. En lo concerniente a la etapa de la Alianza Cambiemos, que se la pasó prometiendo empleos de calidad, lo que más surgieron fueron las economías de plataforma, los delivery que vemos en las calles. Apoyaron su discurso desde el emprendedurismo, que promueve la iniciativa individual y la creatividad, como si el desarrollo económico de las personas no tuviera que ver con las condiciones sociales y económicas generales. De esta manera se legitiman nuevas formas de trabajo ultra precario, sin derechos ni protección social, en grupos sociales ya marginados por la pauperización, a las que ahora denominan perversamente microemprendedores. La investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, Denise Kasparyan, profundiza sobre este tema. Las reconfiguraciones actuales del capitalismo plantean nuevos desafíos para el campo de la economía social y el cooperativismo. A nivel global, asistimos a la emergencia de la mal llamada economía colaborativa, que bajo el manto de una supuesta colaboración, incurre relaciones laborales entre empresas altamente lucrativas y trabajadores desprotegidos y precarizados. Ahora bien, desde una perspectiva crítica, a este proceso se lo ha denominado capitalismo de plataformas. Este concepto refiere a una forma del capitalismo que se centra en la extracción y el uso de un tipo específico de materia prima, los datos. En este contexto, desde el Grupo Cooperativismo y Plataformas del Centro Cultural de la Cooperación, venimos investigando estos procesos en diversos planos, en los diversos planos de la realidad social en el que se expresa, en las políticas públicas que lo favorecen, en la cuestión de género que lo atraviesa, en las formas de consumo que promueve esta forma de capitalismo, en el uso de la tecnología y el software libre, en las relaciones de trabajo y en las condiciones de trabajo a las que da lugar y en los conflictos sociales y laborales que trae aparejado. Habiendo investigado estas cuestiones, luego nos centramos en ver cuáles son las resistencias y las alternativas que van forjando las sociedades. Por un lado, existen toda una gama de regulaciones estatales y el diseño de plataformas públicas para hacerle frente a este avance del capitalismo de plataformas, y por otro lado, toda una gama y una serie de formas cooperativas de plataformas que ensayan otras formas de producir y otras formas de consumir y de vincular a usuarios, productores y consumidores. Habiendo investigado estas cuestiones, en este momento lo que nosotros vemos, lo que nosotros hipotetizamos como escenarios futuros, es una intensificación de estas formas de relación, de estas formas de relación a través de las plataformas. Todos nosotros y todas nosotras lo estamos viendo a través del uso cada vez más masivo de las plataformas y de internet y de formas mediatizadas de consumir, pero también suponemos que se van a ampliar las formas autogestionadas y asociativas y cooperativas de organizar las plataformas. Actualmente, así como vemos que se profundiza la precarización laboral y podemos ver a lo largo y a lo ancho del mundo las protestas y los paros de, por ejemplo, los trabajadores de las plataformas de delivery, también podemos ver, como les comentaba recién, cómo se intensifica o cómo también se desarrolla y no retroceden las formas de la lucha social de los trabajadores en todo el mundo. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Landó. Rotos de sueño. María, rotos de sueño. María Landó. De andar sufriendo. María, de andar sufriendo. María Landó. Solo trabaja. María, solo trabaja. Solo trabaja. Solo trabaja. María, solo trabaja. Y su trabajo es ajeno. Volvamos al inicio, al comunicado de la Alianza Cooperativa Internacional. Allí leemos: los modelos de globalización impuestos en las últimas décadas se están desbarrancando. Los nacionalismos xenófobos se desnudan en su incapacidad de dar respuestas y el sistema financiero, una vez más, cruje. Quienes diariamente construimos economía en base a la democracia, la solidaridad y la justicia social, sabemos que es posible generar desarrollo con inclusión social y cuidado del ambiente. Muchos líderes globales comparten esta visión. Por eso auguro, sostiene el presidente de la Alianza, nuestro compatriota Ariel Huarco, que a pesar del dolor y la incertidumbre que hoy nos atraviesan, que seremos capaces de forjar una nueva era global, un destino común con valores y principios cooperativos. Ese destino de valores solidarios con principios cooperativos nos permitirá no sentirnos un gil trabajador, como bien cantan los muchachos de La Vidú, con Facundo Radice, con lo que nos despedimos en el día de hoy. Nos vamos, como siempre, con esta esperanza de que lo antes posible finalice esta pandemia que afecta a todo el planeta, que nos preocupa y nos ocupa, sabiendo que nadie se salva solo, sino en forma cooperativa, solidariamente. Abrazo virtual para todas y todos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chao.